tenemos invitados a Bariloche por la legislatura local y la municipalidad, que nos quieren dar un reconocimiento. Este año cumplimos 35 años de trayectoria y además en el día de mañana, viernes, vamos a estar dialogando con los científicos, jueces, abogados, la comunidad de Bariloche, y por la tarde a las 6 vamos a estar dando una charla abierta a la comunidad. La idea es comentar lo que hacemos en todo este tiempo, cómo trabajamos por justicia, verdad, memoria en el país. ¿Nos podrías contar un poco sobre los hitos, los últimos objetivos alcanzados en cuanto a la parte de recuperación de memoria del tejido histórico de Argentina? En los últimos años hemos recuperado ya más de 1.500 cuerpos que han sido identificados, cerca de 800, y devueltos a sus familiares. Cada uno de esos casos es una prueba judicial de lo que hemos observado, lo que hemos visto. Y además, un hito muy importante fue el trabajo en la identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, que trabajo conjunto con el Estado y con la Cruz Roja posibilitó recuperar 122 cuerpos, de los cuales 114 ya han sido identificados, nos resta 8. Eso sin duda fue muy importante para la Argentina. Es sabido que, al menos en el área de investigación del CONICET, los últimos 4 años de gobierno presentaron grandes ajustes que significaron muchas trabas en cuanto al desarrollo de equipos y a la mantención de los mismos. ¿Cómo se vio afectado el equipo de antropólogos forenses? A nosotros nos afectó porque no dependemos del CONICET, pero sí, como bien mencionás, afectó a cientos de científicos en todo el país que se vieron sin recursos para equipos, para investigación, y que bueno, la ciencia es vital para el desarrollo de un país. Esperemos que la situación cambie pronto y la gente pueda concentrarse en sus trabajos científicos y no estar pidiendo ayudas que no les llegaban. ¿Están trabajando en algún proyecto actualmente? Sí, trabajamos cerca de 15 países del mundo, estamos trabajando en México con los migrantes, en Argentina estamos trabajando, además de casos del pasado, también casos de desaparecidos en la actualidad, casos de femicidio, violencia oficial, casos de diferente tipo, así que bueno, estamos muy activos. Te agradecemos mucho y bueno, vamos a estar cubriendo el acto. Gracias por venir, un placer. Para 33 de mano, Mijal Hinst.